Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Roca Repentina. Salto fácil con Garrocha. Catálogo postal, marca Acme. Equipo de lujo de trampolín de alto rebote, marca Acme. Hipnotismo para principiantes. Sigue el reloj. Estás bajo mi poder. camina. ¡Alto! ¡Adiós! Técnicas de karate y judo. Eso es todo, amigos. Este fue un dibujo animado de Warner Brothers.